Y así es porque, como siempre decimos, queremos recordarles que la vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de vos y de todos nosotros. Sé parte de esta historia única y repetible en el mundo. Inscribite con la compra de metros cuadrados para volver a nuestra Tierra Santa. Y recordá que lo podés hacer mediante el plan Domingo Vaccaro. En estos momentos son hasta en 24 cuotas de 135 pesos. Esto hasta el 2 de mayo va a estar incluido este plan. Y a partir del 2 de mayo ya va a poder ser directamente de 18 de 180. Pero justamente estando aquí en el estadio, no podemos dejar de hablar con justamente los impulsores, nada más y nada menos que la subcomisión del hincha, en especial con Marcelo Culeta, uno de los principales también impulsores de la Vuelta a Boedo. Y bueno, Marcelo, contanos un poco cómo viene esto de no solamente la adhesión, sino también este gran impulso que tuvo los últimos días luego del acuerdo con Carrefour. Sí, exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para la gente que está escuchando. Bueno, viene muy bien. A partir del día 4 que se firmó el acuerdo, hasta el momento se han aportado 1.000 metros más aproximadamente. En el día de ayer, entre otros datos, ingresó a la cuenta del fideicomiso 500.000 pesos por lo que es tarjetas de crédito de los últimos días. Así que vamos bien. Hoy hay un buen flujo de gente que está acercándose al puesto. Estamos desde las 7:30 aproximadamente y vamos a estar casi hasta la hora de partido como lo hacemos siempre. Así que quienes se quieran acercar, en todos los ingresos, acá en la Norte, en la Azul, en la Sur y en la Popular, están los voluntarios de la subcomisión del hincha con lo del aporte de metros cuadrados. Y bueno, viene bastante bien, por suerte, y esperemos que siga este flujo incrementándose, ¿no? Porque es lo que estamos necesitando. Recién conversaba con un socio y le decía que, bueno, necesitamos que cada uno aporte un metro cuadrado para llegar a esos 35.600 metros cuadrados. Así es, Marcelo, y recordamos que quedan poquitos días ya para adherirse al plan de 24 cuotas y contanos cómo va a ser la nueva campaña ya para la reducción, que son 18, que empieza a partir del 2 de mayo. Exactamente, si viene muy bien la pregunta tuya, porque, bueno, te doy una primicia, hemos decidido hacer una adhesión o una jornada, no sé si será masiva, esperemos que eso quede en manos de la gente, el próximo miércoles, que es 30, va a ser el último día que está las 24 cuotas. A partir del día 2, tenemos en cuenta el feriado de por medio, el día del trabajo y el día 2, a partir de ese día empiezan las 18 cuotas, entonces de aquí hasta el miércoles que viene tiene la posibilidad de la gente de hacerlo en 24 cuotas de 135. A partir del día 2 son 180 pesos de 18 cuotas, lo que estamos invitando también, si no pueden hacerlo en el día de hoy, que lo hagan durante la semana en cualquier sede de San Lorenzo de Almagro o en la Casa de la Cultura, y si no, el día miércoles, en esta jornada que te estoy diciendo, que la vamos a hacer en Avenida La Plata al 1700 en la sede de San Lorenzo, van a tener la posibilidad ese día de hacerlo en 24 cuotas, ¿no? Es el último día, el día 30. Y contanos cómo es esto de los carnets para los socios refundadores. Recordemos que el pasado sábado ya 20 de socios ya recibieron su carnet. ¿Cómo va a seguir esta modalidad o a quiénes se van a ir aplicando? Mira, bueno, esta modalidad se implementó desde el partido anterior con Newell's Old Boys de Rosario. En la previa se entregaron 15 carnets exactamente. Ahora lo vamos a hacer también en el partido próximo con Rafaela y en el último del campeonato de local contra Vélez Arfiel. De esa manera vamos a tener aproximadamente 150 carnets entregados. Se entregan cronológicamente desde la fecha de aporte total, o sea que estamos hablando desde el mes de marzo del año 2013 para aquí. Entonces, aquellas personas que todavía no lo tienen pago, lógicamente no lo van a recibir, y aquellas que lo tienen pago y ya hacen unos cuantos meses, le pedimos un poquito de paciencia, el club va a tener que entregar, ya en los próximos días van a tener disponibles 500 carnets más, entonces, bueno, van a empezar a entregar a la gente que, cronológicamente, repito, marzo, abril, mayo del año 2013 en adelante, y en este momento estarían en condiciones casi 4.000 personas de recibir ese carnet de socio refundador, que decimos siempre que es un orgullo, ¿no? Un orgullo para toda la vida y que le va a dar posibilidades de tener algunas ventajas y algunos beneficios, aunque eso sea secundario, por lo menos a los que pensamos así. Así que, bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para llegar a los 35.000 metros cuadrados. Queda en manos de la gente. La Vuelta a Boedo ahora está en manos de la gente. Los legisladores cumplieron, votaron 50-0, ¿sí? Hace ya un año y medio. Los dirigentes cumplieron, firmaron el acuerdo. Bueno, falta que cumpla la gente. Ya somos alrededor de 16.000 los que hemos puesto metros cuadrados. Ya hay 16.000 socios refundadores en este momento de San Lorenzo. La verdad que un objetivo sería los 40.000, ¿sí? Redondear los 40.000. El estadio, ya les adelanto, va a tener alrededor de 50.000 lugares y nos gustaría que realmente sean todos socios refundadores, ¿no? Y quizás hoy puede pasar desapercibido, la gente, algunos pueden mirar para otro lado porque no lo creen posible. Nosotros, hasta que no saquemos de mitad de la cancha de la Avenida La Plata, no vamos a parar, así que estén seguros que vamos a seguir hasta el final. Bueno, te agradecemos, Marcelo, por estar siempre también con buenas y santas, por siempre explicarnos y siempre darnos primicias, porque ya no es la primer primicia que nos otorgás respecto a esto de las adhesiones. Así que te agradecemos también, no solamente por estar, sino también por el gran trabajo que haces, que siempre te vemos acá trabajando por y para la vuelta. Así que gracias por pasar por buenas y santas y bueno, te dejamos para que sigas con tu labor que bien, también la haces. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para toda la gente. Y sí, vamos a seguir trabajando. Gracias por el espacio que nos dan para difundir todo. Muchas gracias.